Hacete pa' acá mi vida, yo te vengo a enamorar. Hacete pa' acá mi vida, yo te vengo a enamorar. Casémonos mi amorcito, que no te puedo olvidar. Casémonos mi amorcito, que no te puedo olvidar. Amorcito de mi vida, ¿por qué no me das tu amor? Amorcito de mi vida, ¿por qué no me das tu amor? O fue que algo otro querer se robó tu corazón. O fue que algo otro querer se robó tu corazón. Si no te casas conmigo, entonces ¿qué voy a hacer? Si no te casas conmigo, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a ir de esta tierra en busca de otro querer. Me voy a ir de esta tierra en busca de otro querer. Maldita sea mi desgracia cuando me puse a querer. Maldita sea mi desgracia cuando me puse a querer. Cuando me dejé creer esa maldita mujer. Cuando me dejé creer esa maldita mujer. Si no te casas conmigo, entonces ¿qué voy a hacer? Si no te casas conmigo, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a ir de esta tierra en busca de otro querer. Me voy a ir de esta tierra en busca de otro querer. Maldita sea mi desgracia cuando me puse a querer. Maldita sea mi desgracia cuando me puse a querer. Cuando me dejé creer esa maldita mujer. Cuando me dejé